A ver, ¿qué tiempo hace ahora en Cumaná? Bueno, pues ahora en agosto estamos en época de lluvias y ahora mismo está lloviendo bastante. Hay 30 grados, pero la sensación de calor es más porque hay mucha humedad y por la noche solo bajaremos a unos 23 grados, así que bastante calor aquí por el Caribe. Bien, calor en el Caribe. ¿Y en Potosí? Bueno, pues en Potosí no llueve. Tenemos un día muy soleado, pero está haciendo bastante frío. Ahora mismo estamos a unos 10 grados, pero por la noche bajará de cero. ¡Uy, qué frío en Potosí! Claro, allí es invierno y aquello está tan alto, allí en los Andes. ¿Y qué nos van a decir desde San Pedro de Atacama? Pues aquí también es invierno, pero la verdad es que no hay mucha diferencia de clima entre invierno y verano. Ahora mismo en San Pedro tenemos 18 grados, pero la temperatura cambia mucho del día a la noche. Por la noche podemos tener 4 grados y por el día 22 grados. ¡Claro! ¡El desierto! ¡Qué diferencias, ¿verdad? Sí, sí. El clima aquí es muy especial. En el centro del desierto se han registrado periodos de 300 años sin llover y las temperaturas mínimas pueden llegar a menos 25 grados y las máximas a 45 grados. Pero vamos, aquí en el pueblo, en San Pedro, no es tan extremo. ¡Increíble! Bueno, del desierto nos vamos al invierno, a la Patagonia Argentina. Hola de nuevo, desde Río Grande. Acá tenemos la temperatura más baja. Ahora mismo está haciendo 2 grados y la sensación térmica es de mucho frío, porque tenemos un 100% de humedad. Muy bien, pues ahora ya saben qué tiempo hace el 22 de agosto en esos lugares. Cada vez es más real nuestro viaje, ¿no? ¿Hablamos ahora de gastronomía? ¿Qué se come por allá?